Hay que joderse la hostia. ¡Cuidado! Yeah. Está para los chavales de la higuera. A ver si se quieren subir un rato. Vale, dale, primo. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahí va que voy! Opa, ¡qué de casco, Pello, Ángel, Fabio!